en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Está Carlos Heller en línea, estamos armando ahí algunas presentaciones. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, muy bien. ¿Vos sabés que estaba viendo? Ahí nos metemos, en el fondo, ahí nos metemos en la inflación. Estaba viendo... Estás por la puerta de adelante, no por la del fondo. Está muy bien, siempre, siempre. Estaba viendo la muy linda foto que se sacaron Juan Román Riquelme y Ricardo Bochini. ¿La vieron? Intercambiaron camiseta. ¿La viste, Carlos? La foto. No. Bueno, ahora te la voy a mandar. Dale. Porque, ¿cómo se extrañan esos días, Carlos, no? Vos que sos muy futbolero, bueno, por supuesto, por tu responsabilidad. Mirá el pibe ese que pusimos ahora nosotros. Molinas. Sí, juega bien, ¿eh? Me encanta. Me juega bien, juega lindo. Me encanta la pelota en cortada que pone para Villa. El otro día en el gol es espectacular, espectacular. Muy bueno. ¿Cómo estás para el domingo? Siempre. Vos sos hincha de Central y crees que siempre va a ganar. ¿Cómo no voy a creer yo como hincha de Boca lo mismo? Está bien, también te puedo decir, venimos de un momento bravo, perdimos con el último. Puedo agregar esos elementos. En la previa nunca crees que vas a perder. No, no, por supuesto, con la camiseta, ¿no? Claro, siempre crees que... Porque si no, no serías hincha. ¿Pero lo ves bien a Boca? Porque venía... ¿Lo ves bien? Voy a decirte la verdad de lo que yo dije el otro día y te lo podría mostrar en los grupos que yo tengo con mis amigos de Boca y con los que vamos a la cancha juntos, sí. Conocés esa barra. Hace rato que no lo veo jugar como jugó en buena parte del partido con Estudiantes. Creo que hay un acierto del técnico de haberlo puesto a Paul Fernández de 5, sí. Que jugó mucho mejor de lo que venía jugando, y haber puesto a los dos pibes que puso, a derecha e izquierda. Creo que eso funcionó bien y bueno, me gustó, el equipo jugó bien. Bien. Jugó como creó un montón de situaciones, Vázquez pegó un tiro en el palo, Boca la verdad que jugó mejor que lo que venía, lejos de que lo que venía jugando, así que yo no lo vi con Huracán porque ese día teníamos reunión de bloque con Guzmán, así que me perdí el partido de Huracán, por suerte. Tenías algo para hacer. Algo te ocupó la tarde. Sí, pero lo vi con Estudiante y me gustó. Bien. Me gustó. Bueno, Carlos, el lunes se supone que tenemos columna, salvo que pasen cosas en la política, que pase lo que pase, estamos acá charlando, ¿no? Supongo que sí. Muy bien, muy bien. Supongo que sí. Bueno, Carlos, yo querría arrancar antes de preguntarte por las expectativas respecto de la sesión de mañana. Me parece que está todo bastante, si bien seguramente se va a producir palabra política fuerte mañana también porque el tema lo amerita en la sesión del Senado, quiero preguntarte por el tema de la inflación, cómo recibiste el número sobre todo de alimentos. Y la pregunta bien concreta, ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno a mano para tratar de dar esa pelea? Y que no estén además limitadas por el refinanciamiento con el fondo. Es que están, yo creo que vamos a empezar por el último, no tiene nada que ver con el refinanciamiento con el fondo, claramente. Primero te voy a decir una cosa, desde que yo me acuerdo y era chiquito, y hace mucho de eso, la Argentina tiene el problema recurrente de la inflación que desde luego se ha ido incrementando. El otro día me acordaba, ¿te acordás a Patricia Bullrich cuando ponía la inflación del Congreso? Sí. Y ponía que era un escándalo que teníamos el 20 y pico % de inflación. Sí. Dice, la oficial que daba el gobierno era menor y se ponían ahí Stolbizer, Patricia Bullrich y 3 o 4 más, la llamada inflación del Congreso era 27,6, 26,4. Y si vas para atrás la vas a encontrar en distintos niveles a lo largo de la historia como un problema recurrente que a mi juicio es agravado con el desarrollo del proceso de la convertibilidad que quiere resolverlo con una con un instrumento falso, uh-huh. Que es establecer que un peso valía un dólar y entonces no había inflación. Y bueno, eso duró el tiempo que duró y se fue sustentando con la entrega a las empresas del Estado la famosa joya de la abuela que servían para cubrir el déficit fiscal, y entonces había una ficción que luego cuando terminó la ficción vino la crisis del 2001, crisis que algunos intentan resumir en decir el default de Rodríguez A, que es una falacia. Rodríguez A lo que hizo fue oficializar lo que durante los 90, y incluido los dos gobiernos, el del menemismo y el de la alianza, durante toda la vigencia de la convertibilidad, estuvieron ocultando, y que terminó con los cuasimonedas y que terminó con todo el problema de la corrida bancaria, porque el país se había quedado sin dólares y no emitía peso, porque al no tener dólares no podía emitir pesos, y entonces se produjo aquella crisis que algunos vivimos y otros leyeron. Y ya después venimos a historia más reciente, la pelea por la refinanciación de la deuda que inicia Néstor con las quitas a los bonistas, las dos refinanciaciones, la que hace Néstor y la que hace Cristina. Volvemos a retroceder con el macrismo y ahora llegamos a este presente. ¿Pero por qué te parece importante historiar? Para demostrarnos que no hay con qué darle, digamos, al tema de la inflación. Para mostrar lo difícil que es, que fácil decir habría que hacer algo. La Argentina tiene algunos problemas, yo me lo escuchaste decir, sí. Los que nos escuchan. Durante todo ese trayecto que yo te relaté, en algún momento nos decían que la inflación era producto del aumento salarial y que se recomponían precios para recuperar lo que se perdía por los grandes aumentos salariales. Mentira total, pero ahora claramente los salarios se recomponen detrás de los precios, tratando de que los precios no le ganen a los salarios. Lo mismo pasó con el tipo de cambio, viene muy por detrás de los precios, entonces tampoco es el tipo de cambio, ni son las tarifas, ni es la emisión monetaria. ¿Sabes cuánto fue el crecimiento de la base monetaria de febrero interanual? 45,6, cuando la inflación fue 52,3. Por lo tanto, también la emisión monetaria viene de atrás en relación al aumento de los precios. Entonces, tenemos que encontrar por qué aumentan los precios, porque no es un fenómeno de la naturaleza ni de la química, es un tema de la puja distributiva, es un tema de las expectativas, es un tema de la cultura bimonetaria, son temas muy complejos que hay que encarar en su conjunto. Por eso yo me alegré bastante cuando ayer el presidente dijo ahí en ese acto que hizo en Tortuguita, creo que fue, uh-huh. El viernes empezamos la lucha contra la guerra contra la inflación y contra la concentración, y habló de el rol del Estado, que tiene que actuar allí donde el mercado no puede o no actúa mal porque no defiende los intereses de la gente. Bueno, que esa es la clave. Vamos a ver qué es, cómo se expresa eso, en qué medidas, cuáles son las medidas que se van a intentar, pero es toda esta descripción que hice, Pablo, para mostrar que yo te diría que esa es la madre de todas las batallas. Carlos, Néstor Restivo, buenas tardes, ¿cómo estás? Néstor, ¿qué tal? Sobre lo último que dijiste, ¿qué medidas, qué herramientas tiene el gobierno en el marco del acuerdo con el FMI? Quiero decir, ¿es un programa antiinflacionario? Todo el FMI, el acuerdo del FMI, al contrario. El acuerdo del FMI dice que hay que aumentar la progresividad impositiva, mejorar la recaudación por mejora de la tributación. No hay ninguna medida. No hay una, te digo, que es el tema del déficit. ¿No puede poner un límite a alguna medida que pueda ocurrirse al gobierno? Y te pregunto, ¿cuáles te imaginas vos que puede ser? A ver, ¿vos creés que reducir 0.5% el déficit fiscal puede ser un problema? Si la Argentina mejora un poquito la recaudación desde el punto de vista del control, de la evasión, de la subfacturación, del contrabando y de todos los problemas que tiene para resolver, seguro que tiene mucho más que 0.5% del PBI para resolver. No hay ninguna. Además, en todo el debate que se hizo en la Cámara de Diputados y el que se hizo en el Senado el otro día en la Comisión, el ministro volvió a repetir, la política de retención es una política del gobierno, no está incluida en el entendimiento con el fondo. No hay ninguna cosa del entendimiento con el fondo que implique una restricción a las medidas que el gobierno puede tomar, porque en definitiva, si el fondo le pide al gobierno que baje el déficit fiscal y está dicho con letra escrita que va a haber un aumento moderado del gasto, la única manera que se puede bajar el déficit fiscal con un aumento moderado del gasto es con un incremento superior en los ingresos. no hay otra manera de verlo, ¿entendés? Y es muy fácil de verificar eso. Yo me he leído y releído el tema y no encuentro ninguna de las cuestiones que vayan en contrario. El ministro en el Senado, textual, no hay ningún compromiso asumido en el programa con el Fondo sobre Impuestos o Derechos de Exportación. Es el Gobierno Nacional quien define, diseña y ejecuta las políticas amplias en el marco de los objetivos trazados. Ahora, pero ahí entonces la discusión va a ser política más que económica, a ver si el gobierno tiene la fuerza de poder aplicarla. Así es, y nuestra capacidad de poder aplicarlo. Antes del entendimiento con el fondo y después, el entendimiento con el fondo, yo lo he defendido, no hace falta que vuelva a explicar todo lo que ya expliqué, y cuando digo tapándome la nariz, aclaro que no creo que el fondo se haya vuelto bueno, y demás, y vuelvo a reiterar, creo que nos abre una ventana de tiempo para poder intentar llevar adelante políticas que permitan sacar a la Argentina de la situación que está. Ventana de tiempo. Para mí, patear para adelante los vencimientos, 4 años y medio, es un montón. Y me parece que da un margen para que podamos intentar políticas diferentes, que no las veo restringidas por ningún lado. Entonces, excepto nuestra capacidad de poder aplicarlas en marco de la relación de fuerza que tenemos, por ejemplo, las dificultades que tenemos para aprobar leyes en el Parlamento, por ejemplo, vos fijate, hoy tenés planteado el tema de la carne, de los cortes populares, que los frigoríficos le dicen al gobierno vamos a dejar de cumplir el acuerdo de los cortes populares. El gobierno le contesta le vamos a aplicar la ley de abastecimiento si no cumplen, la sociedad rural o la mesa de enlace, no sé quién, ya sale y dice si aplican sanciones va a haber un paro, vamos a salir a las rutas y a las calles y vamos a cortar todo el abastecimiento de carne y de grano y qué sé yo cuánto. Entonces, ahí estamos puestos. Ese es el pasa no pasa de nuestra política. Carlos, vuelvo a algo que te preguntamos tanto Néstor como yo, que tiene que ver con las herramientas disponibles, pero lo voy a plantear de otra manera. Yo no tengo ninguna duda, creo que nadie tiene ninguna duda, que el gobierno del Frente de Todos entendió que la inflación era un problema. Venís de un 50% de inflación, un poco más del gobierno anterior, y que era algo con lo que tenía que dar pelea. E intentó un montón de instrumentos, sí. Precios máximos, precios cuidados, distintos tipos de acuerdos sectoriales, bueno, algún que otro fideicomiso con el tema de la carne. Mi pregunta es, ¿esas herramientas se demostraron fallidas? ¿Hay algunas otras razones por las cuales eso no funcionó? ¿Tiene que ver con un momento, tomadas en paralelo? ¿Cuál es la evaluación de lo que se hizo hasta acá, que evidentemente no dio los resultados? Sí. Yo te voy a hacer, vamos, refresquemos la memoria juntos. Dale. Cuando lo nombra Roberto Feletti era porque Paulita Español era débil. Sí. Y había que poner a alguien con más decisión y energía para aplicar la medida que Paula Español no se había animado a aplicar, sí. Teóricamente. Sí, sí, claro. Yo creo que charlé con vos alguna vez y te dije que no era eso. ¿Te acordás que sí. Te dije que no creía? Sigo no creyendo. Es un problema de decir, nosotros nos cuesta creer que jugamos con las negras. A ver, me interesa esa idea. ¿Qué significa? ¿Alguien juega con las blancas? ¿Quién juega con las blancas y qué significa jugar con negras? El poder real, que la ofensiva la tiene el poder real, que incluye el poder mediático. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que rendirnos? No, eso quiere decir que estamos en una pelea que a veces es desigual en cuanto a las fuerzas que se mueven en un lado y en el otro. Y que hay que seguir peleando para tratar de ver cómo se hace. ¿Qué otras medidas puede anunciar el gobierno? No sé, yo metería, si precios cuidados no funcionan, metería precios máximos, para decírtelo como un título. Uh-huh. Y bueno, mire, estos son los precios. Y la harina más de esto no puede salir. No puede costar, claro. Ahora. En la última etapa, muchas veces lo expliqué, del gobierno de Cristina se sancionaron creo que 3 leyes. Que tenían que ver justamente con esto, que básicamente eran permitir que el Estado pudiera intervenir en las cadenas de valor. Uh-huh. ¿Para qué? para poder encontrar el problema que hace que el productor se queja de que recibe poco y el consumidor se queja de que paga mucho, que es la síntesis de lo que nos sucede en la Argentina. No, el presidente Alberto Fernández intentó esto en distintas mesas y nunca tuvo una respuesta satisfactoria. No le mostraron los números. Así es, así es, porque nadie quiere mostrar los números. Pero aquellas leyes fueron amparadas, nunca se pudieron aplicar, y creo que durante la gestión de Macri, además, perdieron, que fueron derogadas. Y entonces te quedaste sin la herramienta. Entonces, es nada más que un inventario de dificultades, pero esa es la realidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que bajar los brazos? No, quiere decir que hay que ser consciente de la enorme dificultad que estamos enfrentando de todo al mismo tiempo. Vos mirá, viene ahora el tema de la guerra. Entonces algunos dicen, qué bueno, a pesar de la guerra, que es una verdad, pero vamos a recibir tanto más de, ¿cómo es? Por exportación. Por exportación, sí. Por retenciones. Sí, pero lo que vamos a pagar por lo que importamos de gas y de petróleo, por el aumento del gas y del petróleo, es más que lo que vamos a recibir de aumento por las retenciones. Bueno, Sí. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? Ese problema se resuelve a mediano plazo. Ese problema se resuelve avanzando las inversiones para que una de las mayores reservas de gas que hay en el mundo la podamos poner en explotación, que tenga gasoducto para que ese gas se pueda transportar, y eso lleva tiempo, requiere inversiones, etcétera, etcétera. Hay millones de cosas que se pueden hacer, pero están todas juntas y todas son, diría, requieren tiempo e inversión. Bueno, y yo diría, y consensos. Y consensos. Que, sí, que efectivamente no están. Perdón, quiero... Carlos, quería meter algo en el... Quería colar algo, Hamilton, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariano? Más que consenso, o sea, yo no creo que la palabra sea, cuando uno habla de precios máximos, de inflación... La no, yo me refería a precios de largo, a medidas de largo plazo, de mediano, sí, y largo plazo. Claro, no, por eso, en inflación lo que hay que hacer es tocar intereses y ya, digamos. Así es. O sea, sí, vamos a hablemos las cosas por su nombre. Un gasoducto no lo hace de un día para otro. No, para por que supuesto, te... por supuesto. El gasoducto son cosas que están decididas, pero hacer un gasoducto es una cosa que demora años o muchos meses, si quería hacerlo, para decirlo en términos de meses, que suena mejor que decirlo en términos de años. Pero vos te das cuenta que cuando uno dice lograr el autoabastecimiento hidrocarburífero, que se hizo en la época de Menem, sobre la base de la desindustrialización, no del aumento de la producción, claro, y hasta llegamos a exportarle gas a Chile, hicimos un gasoducto para mandarle gas a Chile. Pues no usábamos nada. Porque no, claro, no se usaba nada acá, claro, se importaba todo. El tema es cómo abasteces. Es como la restricción externa con las divisas. ¿Cómo tenés un proceso de crecimiento con inclusión que además no se trunque por la restricción externa o no se trunque por la falta de combustible, que es parte de la restricción, claro, externa? Bueno, por si fuera poco todo esto, la alianza de gobierno está en un momento muy delicado. Entonces pregunto, evidentemente, Carlos, después de la aprobación del refinanciamiento del acuerdo de Macri con el fondo, se viene una nueva etapa, se vienen dos años donde el gobierno tiene que tomar decisiones que, sí, alimenten sus posibilidades del 2023, y esto es una opinión personal, quiero saber lo que pensás, lo que queda claro es que la diferencia no es un problema de encono personal, ni de rencilla, ni nada, sino que las diferencias son, bueno, ¿qué decisiones políticas se toman en virtud de los problemas más acuciantes de la Argentina para llegar con expectativas al 23? ¿Y que esto es lo que mantiene una fuerte división? Yo creo que resuelto el tema de la refinanciación de la deuda, bueno, está resuelto el tema de la deuda, con los privados primero y con el fondo después, la Argentina tiene una ventana de oportunidad de tiempo que debe aprovechar para llevar adelante esas políticas, y por eso dije hace un ratito, sí, que me alegró el discurso del presidente el otro día diciendo el viernes empezamos la guerra contra la inflación y contra la especulación. contra la concentración económica, etcétera, etcétera. Es un discurso interesante, más allá del título y de la frase que se usa para el título. Entonces me parece que, ¿por qué el viernes? Porque creo que está diciendo esto que estoy ejemplificando yo. Bueno, despejamos la deuda, ya está. Sí. El tema se terminó, recompusimos reserva, entre paréntesis un dato también, ayer China dijo oficialmente que va a transferir derechos especiales de giro a la Argentina en el marco del acuerdo de la Ruta de la Seda que Argentina firmó con China para fortalecer la situación de reserva, que va a fortalecer además las que vamos a recibir en la primera cuota, el primer crédito que nos van a dar para cancelar la deuda y recomponer la reserva. Entonces, creo que eso debería tranquilizar el frente externo, tranquilizar el frente cambiario y dar lugar para llevar adelante políticas más a fondo, como este tema de la inflación, que cuando vos decís la inflación, incluís todo, porque... Sí, está claro. Un ratito, claro. Con ese título tenés todo, porque... Pero la otra cosa que no se puede perder de vista es que es muy difícil plantearse políticas de freno de shock de la inflación. Está demostrado que las políticas de shock no sirven. Entonces, creo que el camino del gradualismo para bajar la inflación es correcto, siempre y cuando venga acompañado de las políticas salariales que hagan que el salario le gane siempre al que sea. ¿Cuánto va a ser? ¿43? Bueno, los salarios tienen que ser 46, eso es lo que quiero. Pero coincidimos, Carlos, que en esta ventana que vos explicás, en esta oportunidad que vuelve a tener la Argentina para llevar adelante políticas en este sentido, la discusión o la interrogante es si, lo voy a reducir muy chiquito a nombres propios, si Alberto y Cristina están pensando lo mismo, cómo aprovechar esa ventana. Bueno, está bien, y yo no tengo la respuesta, y yo te diría... digo que ese es el desafío, Bueno, yo espero que nuestro espacio sea capaz de poner en prioridad las cosas que tenemos en común delante de las cosas que podemos tener visiones no compartidas, y que funcionemos como una coalición que asuma que no pensamos igual en todos los temas, que tenemos matices, pero como yo dije el otro día, y creo que lo escribí también, mis diferencias con otros compañeros del espacio son infinitamente menores que las que tengo con los que están enfrente. Y entonces espero que seamos capaces de encontrar la manera de vivir nuestros matices, nuestras diferencias, sin que eso signifique que no podamos seguir trabajando juntos. Bien. Eso es una responsabilidad de todos, no se la puedo poner simplemente en cabeza de Alberto y Cristina, porque creo que tampoco es así. Yo espero que seamos capaces todos de colaborar en encontrar la manera de poder, ya te digo, gestionar, si vale el término, nuestras discrepancias sin que eso nos saque de los objetivos comunes que tenemos que mantener. Carlos, si la agenda te lo permite, el viernes volvemos a charlar a ver qué pasó, qué dejó. Va a estar bueno porque seguramente hasta ahora ya habrá terminado lo del Senado, así que va a terminar el jueves, y además habremos escuchado a qué se refiere el presidente cuando habla de esta guerra contra la inflación. El viernes será. Un abrazo grande y gracias por este rato. Chau, que les vaya muy bien. Carlos Heller, a las 5 de la tarde, Noticias.